cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. El tema de hoy es emergencias psiquiátricas, crisis de salud mental. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras del ilustre Chapulín Colorado que dicen así: que no pande el cúnico, es decir, que no cunda el pánico. Ante cualquier crisis, calma, control, cabeza, corazón. Comprensión y compasión en la evaluación y la intervención para la recuperación. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. De hecho, grabamos este programa con anticipación, así que no llamen, nomás escuchen y comparten lo que estaremos compartiendo aquí hoy, ya que grabamos este programa con anticipación, pues vamos a estar afuera en unas semanas próximas. Familia, si tenemos un cuerpo, tenemos un sistema nervioso que se puede enfermar con una enfermedad mental. Los síntomas de algunas condiciones de salud mental, como la depresión clínica y el trastorno bipolar, pueden incluir ideas e impulsos suicidas. Y en un estado de psicosis podemos tener pensamientos desconcertantes, sentir terrores intensos, descuidar nuestra salud y bienestar y exponernos a situaciones arriesgadas y peligrosas. Si nos agobian los problemas, las presiones y las pérdidas en nuestra vida, estamos a riesgo de sentirnos tan angustiados y desesperados que podemos llegar a pensar en quitarnos la vida o lastimar a otras personas. ¿Qué hacer y qué evitar si usted tiene o presencia en otra persona una crisis de salud mental? Sean impulsos suicidas, psicosis aguda u otras. Nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo o de autobús también pueden sufrir emergencias psiquiátricas. ¿Cómo responder ante los síntomas y señales de condiciones que requieren atención urgente, sean los afectados sus conocidos o desconocidos? Tal vez pensamos en nuestros países de origen al imaginarnos las unidades psiquiátricas como manicomios atemorizantes. ¿Sabe a dónde acudir en busca de asesoramiento y tratamiento en los Estados Unidos? ¿Y cómo son las cosas aquí? En los medios de comunicación a menudo se presentan las intervenciones psiquiátricas de maneras dramáticas y alarmantes. Camisas de fuerza, sobremedicación, pacientes sin derechos, electrochoques. ¿Sabe lo que en verdad sucede en las unidades de crisis y hospitales psiquiátricos en este país? Pues infórmese, prepárese escuchando este diálogo. No sabemos cuándo nos tocará aprovechar lo que presentaremos sobre las crisis de salud mental. Y como le dije, grabamos este programa con anticipación, por lo que no recibiremos llamadas en vivo, pero escuche, aprenda, comparta lo que estamos conversando. Pues voy a estar discutiendo este tema con nuestros panelistas que me acompañan en el estudio hoy. Gracias, doctora Alejandra Díaz, terapista individual, grupal y familiar en el Centro de Servicios Múltiples en Point Reyes Stations, sirviendo a las personas, familias y comunidades del área de West Marin. Siempre es un gusto contar con usted. El gusto es mío, gracias. Y también hoy contamos con la doctora Herminia Hernández, terapista con el programa de la salud de la familia latina en salud mental y uso de sustancias del Condado de Marin, que hoy ejercerá tanto de panelista como de productora. Muchísimas gracias, doctora Herminia. Gracias, el placer es mío. Bueno, ¿qué tal si empezamos? Definamos emergencias psiquiátricas. ¿A qué nos referimos, doctora Alejandra? Es una situación en la cual la persona está peligra su vida, tanto también puede peligrar la vida de las personas que están rodeando a esta persona, o también cuando la persona ha dejado de cuidarse a sí misma, como deja de comer, deja de ya no importarse por la vida. Y entonces pueden ser eso, o una crisis, ¿no?, que llamamos una crisis. Así que sí. Es una situación que en verdad pone a riesgo a un ser humano, y las razones son mentales más que una herida física. Así que quizás no se vean sangres o heridas, pero no quiere decir que no sea una emergencia psicológica o psiquiátrica. Doctora Herminia, ¿cómo diría usted? Sí, igual, y unas veces también es como la depresión se puede ir en una crisis. A lo mejor la depresión alguien la tenía, pero todavía puede ir a trabajar. Se le hacía difícil, pero todavía se podían salir de la cama y a lo mejor darle de comer a los niños también. Pero después, si se fijan que ya de verdad ya perdieron el ánimo de hacer nada y se quedan a lo mejor por semanas en la cama, es un crisis también. Así que aunque cualquiera de nosotros puede tener una crisis de salud mental, las personas que tienen condiciones de salud mental como la depresión clínica o la esquizofrenia quizás están más propensas a tener estas crisis porque los síntomas pueden empeorarse o pueden hacer sentir a la persona más fuera de control o más desesperada o desesperanzada. Sí, exacto. Señales y síntomas, precisamente, en nosotros mismos, en otras personas, ¿cómo podemos reconocer, ay caramba, esto no es, digamos, normal, o esto hay que darle atención urgente? Pienso que cuando la persona está actuando fuera de carácter, cuando la persona tiene cambios drásticos, está pensando en suicidio, está hablando mucho acerca de ya para qué vivir, para qué estoy haciendo aquí, o también puede ser agresivo con los demás, más que nada esos pensamientos suicidas, yo pienso que son los que pueden precisar pensar en una emergencia, en una crisis, ¿no? Así que notamos unos cambios preocupantes, claro. Sea en el comportamiento, sea en los pensamientos que se manifiestan a veces en la conducta y que puede nuevamente poner a riesgo la vida de esa persona o de otros a su alrededor. Claro. Doctor Hermidia Hernández. Y también unas veces como la paranoia, unas veces cuando están pensando no voy a comer esto porque alguien vino y le dio algo a la comida. O alguien me está tratando de matar, entonces lo que hacen es que se aíslan mucho y no de verdad confían en nadie, ni alguien que va a visitarlo, alguien que antes sí era alguien con confianza. Entonces cuando empiezas a ver eso y ves el como está diciendo la doctora Díaz, que miras el cambio, es algo que necesitamos ponerle atención. Y es otro ejemplo a tomar en serio. Ciertamente la paranoia, las ideas paranoides nos pueden llegar a comportamientos peligrosos para nosotros o para otras personas y viene es un síntoma de una condición de salud mental. Es importante darle ayuda para que la persona no se empeore o pueda lastimar a otras o a sí mismo. Tenemos algunos ejemplos. Sabemos que esto sucede en niños, adultos o adolescentes. Para darle un poquito de realidad a esta plática, ¿tienen algunos ejemplos para compartir sobre unas crisis psiquiátricas o emergencias de salud mental? Sí. Doctora Alejandra Díaz. Sí, claro. Tengo bastantes, pero una de las que puedo compartir son de esta persona que fue diagnosticada con un trastorno bipolar ya hace mucho tiempo. Y un día yo pienso en la etapa de manía, estaba tan pero tan tanta energía, ¿no? Que de primero se sentía tan bien, 2-3 días no dormían o nada, pero después le ha llegado, como dice uno en inglés, el crash, ¿no? Que no energía, se estrelló. Y empezó a tener ideas suicidas y empezó a atentar con su vida, agarró el carro, manejó a 100 millas por hora con la intención de chocar el carro. Afortunadamente estaba una policía, lo detuvo y lo llevaron a las emergencias psiquiátricas una vez que lo empezaron a cuestionar qué estaba pasando y él empezó a decir que quería matar, ¿sabes? Entonces fue un instante en el cual afortunadamente la policía pudo intervenir y pudo llevarlo a las emergencias psiquiátricas y bueno. Y vamos a hablar lo que sucede entonces en esa unidad de emergencias psiquiátricas, claro, en esa sí. Unidad de crisis. Así que en un ejemplo como eso, por los síntomas que tiene la persona, puede llevar a conductas peligrosas y hasta conductas, digamos, ilegales, como en manejar a esa velocidad, pero en lugar de llevarlos a la cárcel, lo llevan a un hospital para evaluación, porque la razón de la conducta no es pura delincuencia o criminalidad, sino son los síntomas psiquiátricos. Claro. Aclaremos eso también porque a veces nos da temor cuando se involucra la policía en estos casos, pero muchas veces es lo necesario para llevarlo al hospital. No es que está arrestado, no es que va a ir a la cárcel. Doctora Hermidia Hernández. Y sí, yo creo que unas veces se ve algo más con pendiente cuando miramos la policía, que sí, es cuando la policía viene y recoge a la gente, pero también saber que la policía tiene otras opciones dependiendo en lo que está pasando. Y sí, a lo mejor es llevarlo a la clínica de emergencia para ver cómo le podemos ayudar, cómo hay medicamentos unas veces, o unas veces necesita un cuarto para relajarse un poquito, a lo mejor necesita dormir, como estaba dando el ejemplo de doctora Alejandra, es cómo ayudarle en ese momento para que esté un poquito mejor. Exacto. Y aunque la policía cuando interviene en esas situaciones y lleva a la persona en la patrulla de policía, tiene que usar esposas por ley, por seguridad y demás. No es que sea un arresto, y claro que puede ser angustioso, pero tengamos eso claro. Familias, estamos hablando de crisis de salud mental, emergencias psiquiátricas, las leyes, los principios y las prácticas en este país. Estamos hablando con un programa grabado con anticipación, así que no tomamos llamadas en vivo, pero aquí recibimos sus ideas sobre este tema. ¿Qué tal si escuchamos lo que nos dicen las voces de nuestra gente? Cuando preguntamos a la comunidad sobre este tema, ¿saben lo que nos contaron? Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Yo personalmente buscaría por internet a ver si puedo encontrar una clínica o algún lugar donde asisten con ese tipo de problema. También otra opción es llamar a la policía también, a ver si ellos conocen algún lugar. Mi nombre es Fátima González y soy promotora de salud mental en el condado de Marin. Y lo que yo haría al ver una persona que está teniendo una crisis sería llamar al 911, y el 911 creo que ellos lo llevan a la emergencia del hospital y ya de ahí los mandan con especialistas según lo que la necesidad de la persona, van con terapistas o van con los doctores, psicólogos. Sería lo que yo haría en un caso así. ¿Sabe que en el Canal Alliance también ofrecen grupos de apoyo y consejería a corto plazo gratis? Y de eso vamos a contarles luego. Si esos comentarios de voces de nuestra gente están bien informados, tiene que ver llamar al 911 o a la policía. Sí, claro. Yo pienso que especialmente cuando estamos hablando de una crisis que la persona o los familiares ya en realidad no saben cómo ayudarle a su ser querido, ¿no? Ya está fuera de su control también. Para eso está el 911, ¿no? Hay que llamar, hay que pedir ayuda y la policía no nada más viene a arrestar. La policía viene también a ayudarnos, ¿no? Desgraciadamente tenemos una asociación negativa con la policía, pero también está ahí para ayudarnos en estos casos de crisis. Así que aprovecharlos. Claro que sí. Y cada vez en más condados están preparando a los oficiales en responder a estas emergencias de salud mental de maneras con compasión y comprensión, y así se reducen los riesgos para todos los involucrados y se aumenta la probabilidad de que la persona se sienta entendida, contenida y ayudada. También se puede llamar a la ambulancia, si no se quiere llamar a la, porque hay veces que personas, como ya lo comenté, tienen esa asociación muy negativa con la policía, pero también se puede llamar a la ambulancia, ¿no? Dependiendo si la persona no está amenazando con herir a los demás, ¿no? O no tiene algún tipo de arma o algo. Entonces la ambulancia también puede llevar a las personas a la emergencia psiquiátrica. Y de hecho, no todas las evaluaciones de emergencia son involuntarias. Muchas veces son voluntarias que la misma persona reconoce, está dando esto otra vez. Sí. Para salvarme de mí misma necesito la evaluación o hasta una hospitalización, aunque sea breve, de seguimiento. Así que si nos sentimos a salvo conduciendo a la persona, podemos llevarlo también un ser querido, familiares, amigos, lo podemos llevar en nuestro auto y en el hospital la unidad de crisis hace esa evaluación. Sí, exactamente. O sea, si la persona puede llevar a su ser querido en el carro, se sienten cómodos y está bien, bueno, adelante, ¿no? Pero también está la ambulancia y también está la policía. Y cuando lo llevan, digamos, a la unidad de crisis psiquiátrica o a veces es a la sala de emergencia de un hospital general, según en el área hay personal preparado para hacer la evaluación. Hablemos en qué consiste esa evaluación. La evaluación es cuando la persona llega a la unidad, es recibida tanto por una enfermera o quien quiera que esté en la unidad, ¿no? Y luego es evaluada por ya sea un psicólogo primero o un psiquiatra, o el primero el psiquiatra y luego el psicólogo, le toman sus signos vitales para ver que todo esté bien, y más que nada es hablar. Vamos a hablar qué pasó, cuáles fueron los antecedentes para que tú te sintieras en esa crisis o que te sintieras que te ibas a matar, qué es lo que está pasando. Y aquí la meta es estabilización emocional y psicológica, más que nada, ¿no? Si la persona es capaz de hablar y de explorar qué fue lo que pasó, y entonces se puede tranquilizar y se puede ir a casa ese mismo día, ¿no? Hasta en una hora, dos horas. Y alguna vez que se tranquiliza la persona, se puede ir a casa. Pero si necesita más ayuda y no puede tranquilizarse, entonces estamos hablando de que quizás el psiquiatra pueda decir, bueno, necesitamos un poco de medicina para ayudarte a tranquilizarte. Y si persisten los síntomas todavía, te vamos a admitir o vamos a internarte y vamos a buscar un lugar en el cual tú puedas estar unas semanas, ¿no? Y esas hospitalizaciones tienden a ser breves. Sí. De hecho, las involuntarias por ley no puede ser más de, ¿cuánto? ¿Unas 3 días? 3 días. Y en verdad, si todavía los síntomas no están controlados y hay peligro, se puede extender un poco. Pero hay leyes que protegen los derechos del paciente para que no se sientan que los están encerrando fuera de su control. Y todo lo que pasa ahí se le deja saber al paciente. No es de que todo se hace a escondidas y luego el paciente solamente es una víctima del sistema. No, todo lo que pasa en esa unidad se le deja saber al paciente. Y por ejemplo, en esas unidades a veces hay que poner a la persona en un lugar de aislamiento. Digamos, si está muy agitado y necesita menos estímulos, ¿cómo luce ese lugar de aislamiento? A veces en la película ponen que son cuartos acolchonados y la persona desnuda. En la realidad, ¿cómo es? En realidad es un lugar solo, que está solo, en el cual la persona puede estar ahí, o sea, no hay mucho estímulo. Un cuarto vacío. Una colchoneta. Con una colchoneta. Si la persona quiere dormir, bueno, pues ahí está la colchoneta. Pero además no existe como eso de... acolchonado, nada de eso. Y hay una camarita de manera de que el personal siempre esté pendiente de la persona y si la persona pide algo eso no es para castigar a la persona, es para ayudarle a que vuelva a tener control sobre sus facultades, ¿no? Es lo que se trata. Esa es la que estamos hablando. Sí. Así que en la unidad de crisis de emergencias psiquiátricas lo lleva la persona misma, sus familiares, la ambulancia, la policía, y ahí se hace esa evaluación, esa entrevista. Yo sé que usted ha trabajado en ese tipo de unidad también, doctora Herminia Hernández. ¿Qué añadiría? También lo que me diría dar la opinión es que unas veces también si la persona está un poquito mejor, si necesita ayuda y no necesita aislarse en un cuarto, también ellos pueden caminar con la otra gente que está ahí también. Ahí también hay televisión, también pueden ver unas películas, también hay... ¿Merienda, comida? Sí, también, si es algo que quieren hacer, hasta palomitas, si es algo que necesitan por ese día o ese tiempo, es algo que está disponible para ellos. Así que es ayudar a calmar, a centrarse y bajo supervisión de manera de que no haya peligros de que nadie se lastime. Exacto. Y también unas veces si necesitan hablar con alguien también hay acceso al teléfono. Entonces si a lo mejor la mamá o un papá es alguien que le gustaría hablar un poquito porque el papá podía ayudar para calmar al paciente también, adelante, es algo que sí usan. Y como parte de la evaluación para hacer esa decisión, si la persona puede regresar a casa con apoyos o terapias de citas de terapia, o si va a tener que internarse, ¿entrevistan a sus seres queridos? Doctora Alejandra Díaz. Sí, o sea, cada caso es único, ¿no? Pero en muchos casos se le pregunta a la familia qué van a hacer. Se le puede hasta dar asesoramiento de cómo ayudar a la persona que está teniendo la crisis o cómo ayudarle para que no vuelva a surgir la crisis, cómo prevenir o una situación similar, ¿no? Entonces, la familia es parte del tratamiento. Maravilloso. Sí, es importante que nos informemos, que todos nos eduquemos, pueden ser nuestros seres queridos o nosotros mismos quienes desarrollemos estos síntomas y ocupemos esa ayuda. Por eso, precisamente, escogí este segmento de la novelita Perestrada, en la cual ilustran esta situación. Escuchemos. Un episodio más de la familia Estrada. Hola, hija. Te ves caída. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, acuérdate que en cualquier momento que quieres practicar, yo estoy aquí. En realidad, me siento muy triste. No sé cómo sentirme mejor. Y decime, hija, ¿has tenido pensamientos de hacerte daño a ti misma? Sí. A veces pienso que sería más fácil no tener que pensar en nada o no tener que sentir lo que siento. Así que es muy serio lo que sentís. Gracias por decirme, hija. Vení, vamos a ir juntos al hospital para hablar con alguien y ver cómo te podemos ayudar. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora. Al... No, hoy no, Saúl. Que no nos llame nuestra gente hoy, que no va a responder nadie, pues no estamos en el estudio. Grabamos este programa con anticipación. Esa novelita, aunque sí tenía una música animadita de fondo, sabemos que estas pláticas pueden ser delicadas, hasta dolorosas. Un ser querido nos dice que está hasta contemplando lastimarse o quitarse la vida. Hablemos de eso, porque hay muchos pensamientos que dicen, no, no hablemos para no darles ideas. Doctora Alejandra Díaz. Sí, yo pienso que cuando, como en la novelita, ¿no? Hay que hablar. Y no nada más porque mencionamos la palabra suicidio, quiere decir que le vamos a poner esa idea en la mente a la persona, aún aunque la persona ya la tenga, lo va a hacer. O sea, no, yo pienso que es todo lo contrario, ¿no? Al estarle preguntando a la persona, y no estás pensando en eso, ¿cómo te puedo ayudar? Pienso que estamos demostrándole el apoyo y que estamos listos para ayudar. ¿No? Importantísimo, así que si no estamos acostumbrados, practiquemos, que no nos dé pena o a pesar de la pena usar esas palabras, mirar a los ojos a la persona y decirle, estoy aquí contigo, me importas, te quiero, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Qué estás pensando? Doctora Herminia Hernández. Sí, me recuerdan un cliente que ayudé, es que me estaba diciendo que es como una espinita, siempre va a estar ahí. Entonces, si alguien va a hablar de la situación, no es que le va a poner otra espinita, es que por lo menos las dos vamos a ver la espinita y vamos a ver qué grande está, qué profundo está. A lo mejor necesitamos echarle un poquito de alcohol o para arreglarlo, y a lo mejor juntas vamos a poder sacar la espina, pero no es que le vamos a dar otra espina. Eso. Y así que de lo mejor que podemos hacer en una crisis de salud mental es acompañar a la persona, mostrar esa solidaridad, comprensión, con compasión, con respeto, cuidado con por nuestro propio nerviosismo, además usar chistes, usar burlas o no tomar en serio. ¿Qué tal en este caso si es un adolescente? A veces a los adolescentes se les dice, oh, es puro drama de jóvenes, como si no fueran en serio las situaciones que ellos pasan. Muchas de nuestras jóvenes y jóvenes tienen estas crisis de salud mental. Doctora Alejandra Díaz, hablemos de estas emergencias a través de las etapas del desarrollo. Sí, o sea, ¿cuáles quiere este adolescente que esté pasando por una depresión aguda o que esté diciendo o hablando de suicidio? Pienso que lo peor que la familia puede hacer es minimizar lo que el adolescente esté pasando, hacer burla o decir, oh, eres una dramática o qué sé yo, o simplemente ignorarlo. Yo pienso que es lo peor que se puede hacer. Los muchachos cuando llegan a esa etapa, no es que lo hagan solamente por atención, ¿no? Lo están haciendo porque están sufriendo por dentro emocionalmente. Están en un estado en el cual es una desesperación aguda, no saben qué hacer, ¿no? Y es real ellos. Y en verdad, ¿qué tal si están llamando la atención? Pues démosles atención. ¿Acaso no merecemos atención cuando estamos angustiados, exacto, desesperados, confundidos, dolidos? Y también otra de las cosas que hay que notar ahí, o sea, qué triste si lo hacen por atención, ¿no? O sea, estamos hablando de qué tan sedientos están por atención para hablar de suicidio para obtenerlo, ¿no? O sea, entonces de diferente manera, yo pienso cuando los jóvenes están hablando de suicidio, lo peor que uno puede hacer es ignorarlo. Uh-huh. Sé que usted también ha trabajado y trabaja con adolescentes, doctora Herminia Hernández, ¿qué añade? Y también yo creo que es una oportunidad de verdad, como papás siempre quieren ayudar a sus hijos también con qué van a hacer cuando están más grandes o los valores que quieren poner en su familia. Es una buena oportunidad de hablar, de así es como los papás también pueden, cuando ellos ven una situación o algo que con ellos se sienten mal, estos son las cosas que ellos hacen para hacerse mejor, o qué son las personas donde ellos van a hablar de esta situación, o es una buena oportunidad de también a enseñarle a sus hijos cómo hacer esta situación un poquito mejor. Exacto. Así que estamos atentos, pendientes, respondemos y les buscamos la ayuda. No tenemos que ser los profesionales nosotros, pero sí conectarlos con esa ayuda. Y algunas de esas pláticas pueden ser confidenciales entre los jóvenes que tengan su privacidad. Otras deben involucrar a la familia, sobre todo nuestras familias unidas. ¿Qué mejor recurso de apoyo que sus padres, sus hermanos, sus primos, abuelitos y demás? Familia, estamos hablando sobre emergencias de salud mental, crisis psiquiátricas, programa grabado con anticipación, así que no he tomado llamadas en vivo, pero ya que hablábamos de la adolescencia, pongamos este anuncio de servicio público que nos recuerda si tenemos un joven en esta situación. Escuchemos. Luis, ¿te levantaste? Estoy cansado. Otra vez no dormí. Siempre está encerrado. el cuerpo. ¿Andarán mal los pasos? Ay, la cabeza también. No sé qué me pasa. A lo mejor está enfermo. Me siento vacío. ¿Y esto? Nada, sale bien. Salud mental. Síntomas de la depresión. Falta de energía. Tristeza exagerada. Pérdida o aumento de apetito. La depresión es una enfermedad común y puede ser tratada con terapia y medicamento. Luis, quiero enseñarte algo. Para encontrar un especialista cercano a usted, busque en las páginas amarillas bajo Servicios de Salud Mental. Un mensaje del New Jersey Mental Health Institute. No solamente en New Jersey, en todo este país, bueno, en todo el mundo, cada vez estamos educándonos más sobre las crisis de salud mental y qué hacer. En este caso, joven, depresión, y se habló sobre medicamentos y tratamiento como terapia. Hablemos. Doctora Herminia Hernández. Nomás quería hablar un poquito también antes, cuando estábamos hablando de etapas, es también importante hablar de las etapas también de nuestra gente más mayor de edad. Porque es algo que de verdad no los fijamos mucho, a lo mejor porque si los traemos de nuestro diferente país, porque lo queremos cuidar un poquito más, pero también saber que depresión también es algo enorme y también suicidio en esa manera también. Los podemos imaginar que, oh, ya están retirados, se van a disfrutar el tiempo, pero si lo estamos sacando de su alimento y ahora ya de verdad no tienen gente con hablar o qué hacer, se sienten muy deprimidos y unas veces es la opción que piensan. Sí, que esto estamos hablando de los ancianos, las personas de la tercera edad. Es sí. Una generación que a veces también por otra educación y otros tiempos quizás ni reconocen de lo que tiene esos síntomas de salud mental, también con algunas condiciones de salud o de vida, de pérdidas y demás, pueden estar más a riesgo de estar aislados y de estar en dolor físico y emocional, y eso hay que tomarlo en serio. El suicidio entre personas de la tercera edad también tiene unas tasas elevadas porque muchas veces no estamos tan atentos o tan uh-huh. pendientes. Así que, ojo. Doctora Alejandra Díaz. No sé, acerca de lo que acabamos de escuchar, muchas veces depende también en culturas que las personas manifiestan los síntomas psicológicos en su cuerpo. Somatizamos uh-huh. Los síntomas psicológicos en el cuerpo, ya sea dolor, ya sea ansiedad en el estómago, esas maripositas que uh-huh. se sienten o dolor de músculos. Otra de las cosas acerca de los jóvenes y la depresión es que a veces se manifiesta como mucho coraje, mucha uh-huh. irritabilidad, ¿no? También se ponen a ver televisión por horas y horas y horas, y los padres quizás piensan que están adictos a la televisión cuando en realidad está una depresión aguda. Qué buen punto. Y sabemos que algunos cambios vienen en la adolescencia típicamente, y las altas y bajas en el ánimo o la actitud, pero si está llegando a un punto que causa angustia, sí. Si llega a un punto donde no está funcionando, y el joven que no está funcionando en la escuela, bajan las calificaciones, se está aislando aún de sus amistades, ¿qué tal la experimentación con alcohol o drogas hasta el punto de convertirse en otra condición que afecta a su sistema nervioso? Porque todo está conectado, cuerpo y mente, obviamente nos afecta a ambos. Sí, claro, y también otra cosa que pasa es cuando los muchachos están jugando mucho videojuegos. Los padres se preocupan porque sean adictos al juego, más muchas veces se ignora que están pasando por una depresión, y esto es la forma en la que los muchachos utilizan para escapar. Así que, ¿qué estamos haciendo para automedicarnos? Exactamente. Jóvenes o adultos, a veces sentimos depresión, ansiedad intensa o hasta, digamos, paranoia o alucinaciones, y en lugar de tratamiento lo que buscamos es alcohol, drogas, escapes como en los videojuegos, otras conductas adictivas, y eso no cura los síntomas, al contrario, los puede complicar. Claro que sí. Familias, estamos hablando sobre emergencias psiquiátricas, crisis de salud mental. Grabamos este programa con anticipación, pero preparamos una llamadita de una persona que sabemos tiene algo que decir sobre este tema, así que ahora se nos une en la línea Sandra. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Sandra. Qué bueno que conectamos. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Buenos días. Estuvimos hablando ya un poco sobre las crisis de salud mental en adolescentes, en jóvenes, y tengo entendido que usted tiene algo que compartir sobre ese tema. Desde la niñez y la adolescencia, todos nos puede pasar. Sí, doctora. Más que nada yo hablaba por lo del problema del control de enojo. Ajá. Que le llaman en inglés el anger management. lo que mi hijo desgraciadamente padeció desde la edad de 7-8 años. Uh-huh. Y algo no, algo para muchos de nosotros los niños no muy común, son muy, muchas veces pensamos que son rabietas de los niños, que son caprichos, pero lo que yo descubrí conmigo es que no es, él llega un momento en que no tiene control de ti. Así que a veces vemos en niños o en jóvenes supuestos berrinches, rabietas, pataletas. A veces se les disciplina como si estuviera bajo su control o su voluntad. En el caso suyo, explica cómo alguno la ira intensa y la falta de control del enojo que se puede manifestar en agresión pueden ser síntomas que lo que requiere es atención psicológica, no puramente castigo o consecuencias. ¿Y qué tipo de ayuda pudo conseguir usted para su hijo? Pues trabajar con él fue, es difícil hasta la fecha porque él ya tiene ahorita 18 años. Mm-hmm. y trato de evitar que llegue al extremo de buscar ese momento, trato de evitar ese momento de que pierda su control, porque es un problema de que pues hasta desconoce a las personas, me desconoce, mm-hmm, a mí, desconoce a todo el mundo, no, es algo difícil. Sí, qué bueno, qué bien lo explicó. Ciertamente, a veces tenemos unos síntomas que sabemos ya cómo viene. Y si podemos tratar de interrumpir el ciclo, como decimos, va escalando, escalando, escalando, antes de que explote, antes de que cruce una línea de que se lastime a sí mismo o a otra persona, cómo tratar de cortar ese circuito. Porque como usted dice, a veces nos ciegan los síntomas. Salimos de sí y podemos decir o hacer cosas a quien más queremos sin esa intención. Es parte de la crisis, requiere ayuda psicológica. A ver qué responden nuestras panelistas. Doctora Alejandra Díaz. Eso es muy cierto, o sea, ahí todos nos enojamos, ¿no? Pero tenemos ese como, podemos regularnos y podemos tranquilizarnos y entonces, bueno, ya pasó el enojo. Pero en este caso, cuando ya estamos hablando de un trastorno, ¿no? Que ya la persona se enoja, pierde control total de sí, hace cosas que después quizás ni se acuerde. Ya estamos hablando que hay un trastorno. Entonces, como la señora acá, esta señora Sandra, es, hay que buscar ayuda, ¿no? Que es lo que nosotros los terapeutas, tanto también los psiquiatras, es dar medicina, dependiendo del caso, y también en la terapia es ayudarle a la persona a identificar, ¿cómo se dice? Cuando antes de prevenir, uh-huh, es la prevención, las herramientas son para prevenir, uh-huh, identificar qué es lo que te pasa, qué es lo que te activa, ¿no? Para entonces no llegar a que explotes, ¿no? A mí me gusta pensar en términos de las antes de la corrección, uh-huh, es importante conocer a la persona. Exacto. Entonces, yeah, podemos comunicarnos con comprensión y con compasión. Claro. De manera que podamos colaborar. Claro. Y de esa manera podemos corregir o prevenir antes, yeah, de que suceda la cosa. Herminia Hernández, tanto con jóvenes como con adultos, usted también tiene experiencia enseñando esas destrezas en la terapia, apoyando a la familia. Sí, y también saber, me encanta que la señora Sander también está diciendo que es difícil unas veces también para ella, ¿verdad? Cuando, entonces, ¿cómo podemos comunicar entre familia? Es también que nosotros también tenemos las mismas capacidades que nuestro ser querido tiene. Entonces, a lo mejor es practicar juntos. O a lo mejor también, como dijimos aquí, el time out, tener un momento de, no vamos a hablar por lo menos por unos 15 minutos. Y en lo que nos enfriamos, uh-huh, en lo que nos calmamos. Sí, así que desarrollamos esas estrategias, ese plan como familia para ayudar a la persona, ayudarnos a todos, porque en verdad pueden ser contagiosa esa desespero, esa desesperación y también el enojo. Sandra, ¿qué más añadiría? Ya le estamos por despedir, pero ¿algo más que quiera decir? No, solamente pues que les tengamos paciencia a nuestros hijos, que los conozcamos, sepamos que es un capricho perrinche a una enfermedad psicológica. Eso no es un capricho, es una condición o una enfermedad psicológica, y por eso usted dijo paciencia. Y usted es un gran ejemplo, no solamente de paciencia, sino de persistencia, de no rendirnos. Nada más importante que nuestros niños. Así que con inteligencia y conciencia, paciencia y consistencia, claro, vamos a utilizar las terapias que nos puedan ayudar. ¿Tuvo experiencia con medicamentos, Sandra? Sí, desgraciadamente él tiene tres tipos de enfermedades, que es el control de enojo, es la esquizofrenia y el ADHD. Uh-huh. So, es una combinación un poquito difícil, y sí tiene que tomar medicina, pero también fue algo con lo que tuve que batallar, porque mucha gente me decía, ay, no, que no van a drogar, que van a tener tiempo como sonámbulo. Pero eso es mentira. A mí, pues, a la medicina le ha ayudado bastante y más le ha afectado en nada, en otra cosa. Qué bueno que le está buscando ayuda. Cuando dijo desafortunadamente, es que tengan que vivir con esa condición. Pero afortunadamente tiene su inteligencia y el apoyo de esa madre que es usted para que sí se le puede dar la ayuda. Muchas veces los medicamentos y la terapia ayudan a todos los síntomas. Todos tenemos, como decimos, de músico a poeta y loco, todos tenemos una que otra condición diagnosticada o no. Así que aprovechar los que nos pueda servir. Químicamente los medicamentos cada vez están más seguros para atender más los síntomas y menos afectar el resto del funcionamiento. Muchísimas gracias por su labor como madre. Gracias por participar en este tema y abrazos a su hermosa familia, Sandra. Gracias a ustedes por su apoyo. Para eso estamos. Y vamos a enviar unos regalitos también a Sandra por animarse a participar. ¿Qué dicen en situaciones como estas? ¿Qué le hace pensar, doctora Alejandra Díaz? Lo primero que se me vino a la mente fue la importancia de la familia de trabajar en colaboración con el psiquiatra, con el psicólogo, para mantenerse alerta, qué es lo que las medicinas pueden causar en la persona, qué esperar, los efectos secundarios, cómo ayudar al individuo, ¿no?, al paciente, y así mantener esa comunicación abierta entre el equipo. Coordinando totalmente. Y ella dijo también algo que es muy común: muchas veces la persona que ocupa la medicina se resiste porque hay creencias equivocadas, porque quizá tuvo experiencias negativas con otros medicamentos, y a veces lo que no ayuda una vez puede ayudar luego, a veces combinado con otra cosa. A veces hay que tolerar cierta incomodidad por unas semanas en lo que el sistema se acostumbra y basan los efectos secundarios y entonces se recibe la ayuda. Es complicadito. La doctora Rebeca Quesada nos hizo el programa sobre medicamentos psiquiátricos recientemente. Doctora Herminia Narnes. Y también saber que a lo mejor va a ayudar por un momento y a lo mejor cambia, porque nosotros cambiamos. Entonces también saber que si a lo mejor a un compañero le trabajó una medicamento, a lo mejor no lo va a trabajar el mismo manera, pero no es que no tenemos un medicamento para nosotros. Es importante de tener esa comunicación para que todos podamos aprender qué es el medicamento que va a trabajar para nosotros en esa situación. Y aplican las P de la participación del paciente: pedir, preguntar, procurar, protestar, perseverar. Doctora Alejandra Díaz. Y sí, otra cosa bien importante de las medicinas, especialmente en los adolescentes, que algunas medicinas pueden causar en el adolescente, de tener ideas suicidas. So hay que estar bien alertas a eso. Bien al tanto y seguir hablando de esto. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Algunas ideas peligrosas? ¿Algunos pensamientos extraños o incómodos? Familias, el tema de la salud mental es complicadísimo. Lo bueno es que hay esperanza y hay ayuda. Esta cancioncita revela un poco de la experiencia de la persona con la crisis mental. Escuchemos. Mal. Ya nada es lo mismo, ya no es igual. Me he vuelto prisionero de esta crisis mental. Ya nada es lo mismo, ya no es igual. Intento mejorar, pero cada vez estoy más mal. Es como crisis mental, no deja vivir en paz. Con mi pluma y la libreta me pongo a reflexionar. Tristezas y agonías que no dejan respirar. Le pienso en el futuro, cómo voy a terminar. Recuerdos del pasado no dejan vivir en paz. Es como un juego mental que se mete entre mis venas para desahogar mis penas. No les canto en esta rola las tristezas. Quisiera cortar mis venas para ya no estar aquí. Recuerdo a mi carnalito como si estuviera aquí. Ya no sé ni qué cantar, ya no sé ni qué escribir. Solamente yo les digo, LV sigue hasta el fin. Me consume la melancolía y la tristeza. Hay crisis mental dentro de mi cabeza. Es que no piensa, ya solo escribe las cosas que a diario en el barrio se viven. En cuatro paredes recordando mi pasado, esos viejos tiempos que nunca he olvidado. He recordado tantas heridas, esta pinche crisis que se consume en mi vida. Así que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros comportamientos se afectan con una crisis mental. ¿Qué les hace pensar esas letras, doctora Hermine Hernández? Una cosa que dijo la canción es que unas veces no me deja pensar en el futuro porque estoy pensando tanto en el pasado. Eso es algo que, especialmente con los adolescentes que trabajo, que a mí se me hace como una crisis, es que no tienen pensamientos del futuro. Y se los imaginamos cuando nosotros estábamos de esa edad, cuánto futuro teníamos y tantos sueños que teníamos del futuro. Entonces, saber qué es lo que está pasando si alguien de verdad no tiene eso. Y esa pudiera ser otra señal de posible depresión o de posible trastorno de estrés postraumático. Hablemos de algunas de las condiciones que tienden a precipitar estos síntomas, porque sabemos que, como hemos hablado, con la depresión puede venir muy comúnmente la desesperanza y las ideas suicidas. Hablamos también como con la esquizofrenia y otras psicosis puede venir las alucinaciones, los delirios y la paranoia tan angustiante. Y las personas que han pasado situaciones muy difíciles, traumatizantes, de abuso, de violencia, de desastres y demás, pueden tener esa idea de que no van a vivir mucho, de que tienen un futuro corto. Doctora Alejandra Díaz. Sí, cuando esos pensamientos son negativos y siempre están ruminating, no sé cómo se dice, pensando constantemente. Esos pensamientos negativos, el cambio de estado de ánimo drástico, ¿no? El de ya no querer hacer las cosas que uno quería hacer antes, el de siempre estar aislado, el de ya no querer salir porque para qué, no tener la energía de hacer nada, ya no buscar algo que nos haga sentir bien, porque no tenemos ni la energía para eso, ¿no? Y siempre están los pensamientos de ¿para qué vivo? Así que ese es otro. Vamos a observar pensamientos, sentimientos, y en el comportamiento el nivel de energía puede ser otro indicador. Igual que en la depresión puede haber, o en alguna psicosis, un decaimiento de casi parálisis. En otras condiciones como la manía y demás, la agitación es tal que la persona gasta demasiadas energías. Antes de los medicamentos, las personas con trastorno bipolar morían de exhaustos porque no paraban, no podían dormir. Exacto. Así que importante que estas crisis buscar ayuda. La ayuda puede ser en la unidad de crisis y después tratamientos como la terapia. Doctora Herminia Hernández. Y también saber que unas veces a lo mejor no le pasó físicamente algo a un ser querido, pero unas veces también las historias que se dicen, a lo mejor sería que, como yo trabajé con un niño de 12 años, que él de verdad no tenía nadie en su vida que era hombre, el único experiencia que él tenía era su papá que se murió, que lo mataron porque estaba en las pandillas. Entonces, cuando él estaba cumpliendo más de edad, él pensaba que él iba a ser la misma cosa, que él se iba a morir en la calle. Wow. So ya estamos también hablando de cómo el historial o nuestra familia también puede afectar cómo nosotros percibimos nuestra vida, ¿no? Y en ese caso, como el del padre, decir, no, pues no llegó a cierta edad, pues yo también, ¿no? Ya no tengo esperanza, ¿no? Familias, hablando sobre crisis de salud mental, aquí resumimos unas guías que resume parte de lo que hemos conversado. Tome nota. Crisis de salud mental, tome nota, compártelo. No estamos tomando llamadas, pero lo que aprendemos podemos pasarlos a quienes, con quienes compartimos. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas recomendaciones en caso de una emergencia psiquiátrica. Si uno piensa que está lidiando con una emergencia psiquiátrica de uno mismo o de un conocido, busque ayuda de un hospital. Si está tratando de ayudar a alguien con una emergencia psiquiátrica que no quiere buscar ayuda, el mejor recurso es llamar a la policía. Al menos que la persona enferma esté amenazando seriamente a los demás, la policía no lo va a arrestar. En vez, la policía los lleva directamente al hospital sin preguntar sobre detalles como estatus inmigratorio. La emergencia psiquiátrica más común son los pensamientos de suicidio. Si piensa que alguien podría estar teniendo este tipo de pensamiento, pregúntele. Los pensamientos de suicidio no se empeoran en practicar. Al contrario, ser escuchado puede ser lo que ayude más. Y si una persona cambia su manera de ser, pensar o actuar muy rápidamente, por ejemplo de un día al otro, es muy posible que sea una emergencia psiquiátrica o médica que requiere ayuda profesional. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Hoy no. Siempre queremos oír de ustedes, pero hoy no podremos oírlos si nos llaman porque grabamos este programa con anticipación. A estas guías le añadiríamos algo. El tema de hoy es la crisis de salud mental, las emergencias psiquiátricas. Doctora Alejandra Díaz. Sí, solamente quería comentar acerca de cómo a veces la televisión da una imagen errónea de lo que es en realidad, lo que en realidad pasa en una unidad de emergencia psiquiátrica. Si hay instantes en los cuales se usan los restraints, que le llamamos, eso es como amarrar los brazos y las piernas. Pero son en casos extremos cuando la persona está totalmente fuera de sí, está muy agresiva. porque se puede hacer daño a sí mismo, le puede hacer daño a los demás. Y también acerca de los electroshock. O sea, no es algo que se da, que viene el paciente a la unidad y se da en ese mismo día, ¿no? Es un proceso totalmente legal, es un proceso de aseguranza, es un proceso arduo que no todos los pacientes logran tener ese tipo de terapia, porque uno, es bien caro, dos, no todos lo califican, y tres, no aseguranzas van a pagar tan fácilmente para ese tipo de terapia, y es una terapia que no pasa para todos los pacientes. Es como un último recurso, claro, para personas, claro, para quien la terapia, psicoterapia, los medicamentos, otros tipos de intervenciones no han sido suficientes y siguen, digamos, crónicamente suicidas o homicidas. A veces el electrochoque que se hace ahora también es mucho más seguro del de antes y demás, pero no creamos todo lo que vemos en esas películas. No. Aquí tienen entre nosotras, nuestras panelistas han trabajado, yo también, en estas unidades de crisis, y somos profesionales como cualquiera, donde todos los días recibimos a personas en crisis, igualito se despachan de vuelta a su casa o se internan por un par de días en lo que se calma la cosa. Doctora Edmir Hernández. Y también con el electroshock, también saber si es algo que lo van a hacer, también no, si también dan medicamento, entonces no tan, para que no se siente tan doloroso, entonces no es como lo enseñan en la televisión, que lo van a poner abajo del agua. Torturas. No, es algo que lo hacen diferente, igual como si nosotros vamos a ir para una operación, lo hacen con... Lamentablemente tenemos un historial muy triste, muy trágico sobre el tratamiento de las enfermedades mentales, porque no se comprendían como las comprendemos ahora, se mezclaban con religión y se creía que tenía que ver con espíritus, y en verdad se hubo mucho sufrimiento innecesario. Ahora que entendemos más que es una condición como cualquier otra que afecta a nuestro cuerpo y mente, tenemos tratamientos efectivos. Familia, ante las crisis de salud mental, calma cabeza, control corazón, y ahora el calendario comunitario para saber qué hacer por nuestra salud y bienestar en estos días. Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. ¿Sabe que en el Canal Alliance también ofrecen grupos de apoyo y consejería a corto plazo gratis? Llame a Yasmín al 415-306-0411. Las clínicas comunitarias de Marín le invitan a las despensas de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde, los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. Continúa la placita del Canal Welcome Center, artes y artesanías, alimentos y entretenimiento todos los domingos de 10 a 5 en el estacionamiento del recinto de salud y bienestar del Marín en el Canal. Para reservar espacio, llame al 415-526-2486. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres. Bienvenidos siempre a escuchar hoy, pero no estamos tomando llamadas en vivo hoy. Hoy nos ha acompañado la doctora Alejandra Díaz y la doctora Hermiria Hernández con sus doctorados en psicología y experiencia trabajando en terapia y en crisis con personas con condiciones de salud mental. Estamos hoy discutiendo el tema de las emergencias psiquiátricas. ¿Qué se nos ha quedado sin decir? Doctora Hermiria Hernández. Algo importante que se me estaba imaginando es que unas veces si tenemos un familiar en otro estado o alguien que no está viviendo con nosotros, pero estamos un poco pendiente que a lo mejor hay una crisis, nosotros siempre podemos hablar al departamento de policía y decirles que en inglés se llama un welfare check, pero que vayan nomás para ver si la persona está bien, no si hicieron un crimen, no, pero que si todo está bien, si necesitan más asistencia, si necesitan ir a un hospital, y es algo que ellos pueden hacer gratis, es un servicio. Así que la policía está preparada a que cualquier persona, ciudadano, no importa la situación migratoria, no importa si es profesional o familia, si dice, me preocupa que esta persona puede estar en peligro porque estaba teniendo síntomas psicológicos. Hay que explicar que no es que tienes un criminal, sino es decir, está teniendo síntomas psicológicos, me preocupa de que esté solo, me preocupa de que pueda estar a riesgo. Y ellos visitan a la persona, los entrevistan, los evalúan, a veces lo llevan a la unidad unidad de crisis para que el profesional continúe una evaluación más profunda, y allí no se hace arresto, no se hace nada de castigo, al contrario, es para decir, estamos preocupados por usted, está todo bien, y ahí también se aseguran, por ejemplo, de que haya comida, de que no haya peligros en el ambiente, de que si hay niños estén siendo atendidos. Doctora Alejandra Díaz. Sí, o sea, la policía es un servicio que todos podemos utilizar, especialmente para seres queridos, ¿no? Que viven en otro estado, estamos preocupados, como dijo la doctora Esterminia. Eso es muy cierto, o sea, la policía nos puede ayudar. Y en algunos condados, además, tienen unas unidades móviles, unidades de crisis que visitan a la persona donde está la situación. Hay un equipo también que le llaman de triage, y es de decidir qué es urgente, qué necesita hospitalización, qué puede tener una sesión en su misma casa o donde se encuentre, conectarlos a los servicios necesarios. No todo el mundo ocupa hospitalización. Muchas crisis son pasajeras y se regula la cosa, sobre todo si se tiene el apoyo en casa y un seguimiento profesional para saber qué hacer para la próxima. Doctora Herminia Hernández. Y sí, exacto, lo que estaba pensando es que unas veces sí, no necesitan irse al hospital, pero sí a lo mejor necesitan saber los recursos que están en el aire también. Pero también saber que sí, a lo mejor hay un grupo de apoyo, o a lo mejor como estábamos, la zumba o la yoga, o necesitamos gente alrededor de nosotros, los hace sentir mejor. Eso. Todos podemos tener una crisis de salud mental. Ese no es el final del camino. Al contrario, para muchos puede ser el principio de una recuperación, de una vida mejor. No sé si algunos ya han visto que hay un movimiento ahora de usar el tatuaje del punto coma. ¿Saben lo que es el tatuaje del punto coma? Es un símbolo universal de que la oración no termina aquí, de que continuará. Y las personas con crisis de salud mental que han, digamos, atentado contra sus vidas, o los que tienen seres queridos que saben que viven en esta situación, que piensan que se acaba la vida, el punto coma es un recordatorio de que no. No se ha acabado la historia continúa, no perder la esperanza, persistencia y paciencia. Doctora Alejandra Díaz. No, sí, me encantó eso, no había escuchado acerca de eso, y la verdad que creo que es un concepto muy, muy bonito, muy positivo. Muy bien. Estamos hablando sobre las crisis de salud mental, lo que llamamos una emergencia psiquiátrica, un tratamiento urgente que pueda ser requerido. Un mensaje tanto para la persona misma que lo ha vivido, que teme que lo vaya a vivir, y para los seres queridos. Vamos a cerrar con eso. Mensajes para la persona misma. Si usted ha pasado por estas crisis, ¿qué le decimos? Doctora Alejandra Díaz. Para la persona que está pasando por la crisis, que no está sola, busque ayuda. Y para la familia, que también se cuiden a sí mismos para que entonces puedan cuidar de la persona que está pasando la crisis y que no están solos. Hay muchos servicios disponibles. Eso. Y eso lo está diciendo en confianza. Claro que y sí. Hablando con la voz de la experiencia. Claro. Y por cierto, muchas veces los que estamos en profesiones de salud mental conocemos este tema muy bien, no solamente por los libros y los estudios, sino porque en nuestra vida propia, en nuestra familia y en nuestros seres queridos, hemos vivido estas vivencias, estas experiencias tan dolorosas como pueden ser la de los síntomas de las condiciones de salud mental y las emergencias que pueden venir. Así que se lo decimos profesional y personalmente, hay ayuda. Doctora Herminia Hernández. Sí, sí hay ayuda, y también, como está diciendo la doctora Marisol, de algo personal, es una de las maneras que mucha gente se pone en este profesional, porque queremos ayudar a nuestra gente. Entonces, que saber que no hay que vamos a juzgar, pero también saber que cómo podemos ayudar juntos para tener un futuro más con esperanzas, más para las nuevas generaciones, así ellos también saben cómo, si algo así pasa, cómo ellos pueden ahora sobrevivir por las crisis. Exacto, exacto. Educarnos, informarnos, orientarnos, aliarnos y acompañarnos. Queremos hablar de las enfermedades de salud mental y de las crisis de salud mental como hablamos de otro tipo de crisis. No tenemos pena en hablar de accidentes de automóvil o de desastres naturales. ¿Por qué nos va a dar pena hablar de algo que sucede en el interior de nuestro sistema nervioso? Familias, hablando de crisis de salud mental, abordemos las crisis de salud mental con calma, control, cabeza, corazón. Todos podemos ayudar a quienes requieran una intervención urgente, mostrando comprensión y compasión y conectándoles con quienes puedan conducir una buena evaluación. Informémonos, las unidades de crisis en los hospitales locales, eduquémonos con los recursos en la internet. Sabe que Sanamente, el Movimiento de Salud Mental de California, tiene muy buenos recursos que pueden usarse adultos, jóvenes niños. Tres de los sitios que recomendamos son sanamente.org, tiene pontenmiszapatos.org para niños, el suicidio es prevenible para todas las edades, el suicidio es prevenible.com y buscaapoyo.com. En estos sitios puede encontrar muchas herramientas que puede imprimir, pasar para adelante, hay videos, grabaciones, muchos testimonios que a veces nos ayuda a sentirnos no estamos solos con esto. Unas palabras de cierre de nuestras invitadas y estamos casi diciendo adiós. Así que, doctora Herminia Hernández, usted está completando aquí su doctorado en la salud de la familia latina, pero continúa en nuestra comunidad del canal en San Rafael. Sí, por favor, si necesitan ayuda, si quieren un consejo, si quieren una plática, una tacita de café, por favor que vengan a Canal Alliance. Ahí voy a empezar en septiembre. Y en Canal Alliance, en la comunidad del canal en San Rafael, ofrecen tratamiento de salud mental de presentarse así en breve, sin cita alguna. Sí, exacto. Y también, sin costo, sin aseguranza. Uh-huh. También hay grupos. También hay grupos y también hay grupo de apoyo, grupo de hombre, grupo para padres, grupos. Muchos recursos. Y según su área le podemos conectar también si nos deja mensaje. Doctora Alejandra Díaz, usted por 2 años nos ha acompañado en su predoctorado, en su postdoctorado, trabajando en el centro y en el oeste de nuestras familias de Marín. Ojalá podamos quedarnos con usted de cerca para que siga contribuyendo a nuestra comunidad con su profesionalismo y su dedicación. Hombre, es lo que yo deseo. Honestamente, quisiera quedarme aquí en el norte de California para seguir trabajando con tanta gente tan linda y mi comunidad latina que tanto quiero. Así sea. Familias, les invitamos a seguirnos por la página cuerpocorazoncomunidad.org, acompañarnos en las clases para padres, terapias de grupos, caminatas, yogas, zumbas, eventos y a leer nuestras columnas en La Voz e Impulso News, nuestros aliados en los medios de comunicación. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins con nuestra mascota Chloe, como productora la doctora Herminia Hernández hoy, gracias al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a la buena gente de la KBBF, KWMR y WIPR. Gracias nuevamente a nuestras invitadas, doctora Alejandra Díaz, doctora Herminia Hernández. Comparten su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros. Y un saludo sano y sonriente a ustedes. A ustedes, estimados radioescuchas, quienes se informan y educan para saber responder ante las crisis de todo tipo, inclusive las angustiantes emergencias psiquiátricas. Ahora nos vamos despidiendo. Hasta la próxima semana en la misma estación a la misma hora, cuando hablaremos sobre cómo la conexión entre los problemas legales tienen que ver con nuestra salud mental. ¿Qué les parece? Adelante, familias. Sabiendo, sanamos y... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.